poderosa, Dios mío, un miércoles lleno de bendición, Jehová. Oh Padre amado, Señor, este es el programa Levántate y Resplandece. Padre, te damos gloria, Espíritu Santo, paséate, Dios mío. Mira los hermanos que están, Dios mío, Señor, a través de estos medios escuchando, Jehová, esta administración de esta tarde, Dios mío, Jehová. Te pedimos, Dios mío, que tú tomes el control, Señor, que tú te mueves en cada hogar, Dios mío, Señor. Padre, bendice a los hermanos que están en sintonía en la emisora Un Solo Cuerpo, Jehová. Oh, Dios mío, como los hermanos que están en la emisora, como llama de fuego a tu vida, Dios mío, Jehová. Oh, te pedimos, Espíritu Santo, que tú permitas, Dios mío, que hablemos con de nuevo esta poderosa palabra. Rompe cadena, liberta al cautivo, sana dolencia, Señor. Oh, Dios mío, te damos gloria, Padre amado. Te damos la honra, Señor. Padre, gracias te damos, Dios mío, Jehová, porque sabemos que tú te vas a mover, Jehová, de manera especial, Padre amado, Señor, porque tú tienes el control para todas las cosas. Oh, en esta tarde nos depositamos en ti y confiamos porque tú harás, Dios mío, porque tú tomas el control de nuestras vidas, Señor. Bendice a mi hermano Denis Vélez, Jehová, evangelista del Señor, que tú has llamado con propósito. En esta tarde va a estar compartiendo, Dios mío, este altar radial, Jehová. Oh, Dios mío, Padre amado, que seas tú a través de esas ondas cibernéticas, Jehová, llegando al corazón afligido, Dios mío, que esta palabra pueda levantar un pueblo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. A ti te damos gloria, Padre amado, que no sea yo, Jehová, que seas tú poniendo las palabras en cada uno de nosotros en esta tarde gloriosa. Padre amado, a ti damos gloria. Gracias, Señor. A ti damos honra, Espíritu Santo de Dios. Ay, Señor, nos acercamos porque solo tú tienes palabra de vida. Gracias, Señor. ¿A dónde nos esconderemos? Oh, sí, Señor. ¿A dónde huiremos, Señor? Si no hay ningún lugar, Dios mío, que podamos ser saciados, Jehová. Gracias por tu presencia, mi Dios. A ti damos gloria, Padre amado. Sentimos una presencia hermosa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi alma te ay, adora. Papá, te adoramos. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Qué lindo, oh, Dios. Yo no sé si tú puedes alabar allá donde tú te encuentras. Mi ay, alma, pero estamos muy contentos adora, en esta tarde. Ay, a Dios le damos gloria. Señor. Dios bendiga a la audiencia, esa audiencia que miércoles tras miércoles dice presente a nuestro hermano Canaima, a nuestra hermana Loren, por permitirnos estar en su casa, en esta emisora hermosa, amén, donde estamos dando a conocer un poder de Dios a través de esta onda cibernética, amén, porque Dios se sigue manifestando, Dios sigue declarando palabra de vida, amén, a través de su siervo, Dios sigue llevando aleluya. El mensaje, Dios sigue libertando, Dios sigue rompiendo cadenas, Dios sigue sanando el SIDA, el cáncer, oh, mi alma te adora, la hepatitis, oh, los hígados, los pulmones, Dios sigue poniendo órganos nuevos, a Dios damos gloria. Dios le bendiga, Santo iglesia, Dios. A los amigos que nos están sintonizando allá en la comunidad Los Peñas, gloria al Señor, y a los amigos Santo. Que nos sintonizan a través de un solo cuerpo. Aleluya. Esta es tu hermana Isabel Santiago, y hoy tenemos nuestro invitado, óigame amado, al hombre que Dios le ha placido que esté en esta tarde acá. Cuando le hicimos la invitación no dijo que no, porque a esto Dios lo llamó a dar por gracia lo que ha recibido, y ha recibido bien, y eso es lo que quiere dar en esta tarde, el bien de la misericordia del Señor. Bendecimos a nuestra familia en esta hora, a mi esposo David, a mi hijo David a la distancia en Miami, mi hijo bello y precioso, te amo, que en esta tarde sé que me estás escuchando, gloria al Señor, él está muy pendiente. Ma, te estoy escuchando a través de los mensajes grabados. Aleluya. Y a Dios damos gloria porque Dios lo está haciendo. Amén. Qué lindo, mi Dios. Casa y yo le serviremos al Señor. Amén. Denny, amén. Y pertenecemos a la iglesia, tanto nuestro hermano que le va a estar saludando. Eres el fuego que me quema ahí en la avenida de Diego, número 774, frente a Centro Mueble, gloria al Señor. Aleluya. En los altos de la placita, en colindancia con la avenida Piñero, ahí usted dobla a la derecha y rapidito a la izquierda. Amén. Y en los gloria altos de la placita está nuestra iglesia, nuestro pastor Luis del Valle y nuestra amada pastora hermosa que la amamos. Amén. Iliana Herrera. Y a todos los hermanos de nuestra iglesia, mire, se han bendecido en esta tarde. Que Dios le bendiga mucho. Santo. Porque Dios tiene una buena palabra para usted en esta aleluya tarde, nuestro hermano Denis. Santo, Dios bendiga esa audiencia hermosa de Como Llama de Fuego. y un solo cuerpo. Gloria al Señor. Le damos las gracias a la hermana Isabel, que gloria al Señor estuvo con bien invitarnos, gloria al Señor, y compartir esta hermosa palabra que sabemos que va a ser de edificación, gloria al Señor, a cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, cosas poderosas, Isabel, gloria al Señor, y nosotros estamos llamados a seguir, gloria al Señor, declarando este evangelio, gloria al Señor, seguir diciéndole a las personas, gloria al Señor, que hay un Dios que liberta, que rompe cadenas, gloria al Señor, que edifica, gloria al Señor, un Dios que nos sacó de lo vil y menospreciado, gloria al Señor, para ponernos en lugar alto. Ese mismo Dios, gloria al Señor, el cual nosotros programamos, gloria al Señor, y te decimos, gloria al Señor, que todavía hay tiempo, hermana Isabel, todavía hay tiempo, gloria al Señor, todavía hay esperanza, alabado sea el nombre de Cristo, mientras tengamos vida, gloria al Señor. Oye, Dios está a la disposición de hacer grandes cosas en tu vida, alabado sea el nombre del Señor, y sabemos que esta palabra va a ser de edificación, gloria al Señor, Isabel, porque sabemos que hay muchas personas que están pasando por diversas situaciones, gloria al Señor, personas, gloria al Señor, que están siendo atropelladas, que están siendo empujadas, pero también sabemos, Isabel, que hay un Dios, gloria al Señor, que está sosteniendo su pueblo. Mi alma adora al Señor. Yo te estoy hablando de un Dios que todo, aleluya, lo puede, de un Dios, gloria al Señor, aleluya, que amén, solamente tú tienes que mirar al cielo, gloria al Señor, no importando, santo, lo que está, pueda estar aconteciendo en tu vida, aleluya, no importando lo que pueda estar pasando, hay un Dios que todo lo puede, amén, gloria, amén, al Señor. Gloria, el gran yo soy, Denny. Alabado el sea gran el yo de soy, Cristo, dice presente. Santo. Dios bendiga a los hermanos Luis, Luis Raúl y Luis Gine. Gloria al Señor, se me traba la lengua. Santo. Esto es un Luis primero y un Luis segundo, pero Dios le bendiga. Amén. Amén. Y María, mi amiguita bella y preciosa de Kissimmee, gloria al Señor. Te bendiga. Esta hermana es fiera a nuestro programa, gloria al Señor. Joana también. Santo. Es que no tenemos acá el monitor donde podamos ver los hermanos que nos saludan, pero envíe su petición, queremos orar. Mi hijo David, aleluya, te amo, Dios mío, gracias, Señor. Denny, saluda a mi muchacho. Dios te bendiga, varón. Eso, esas son las cosas grandes de que Dios está haciendo. Hay una, ay, palabra por encima de ese muchacho, gloria al Señor, y vamos a verlo realizado. Lo creemos. Dios te bendiga, varón, pa'lante, gloria al Señor, aleluya. Aquí tiene una guerrera, aleluya, mi alma adora al Señor. Ay, sí, Dios bendiga a mi hijo, ¿verdad? Estamos viendo, la semana pasada oramos acá por mi hijo para que Dios le consiguiera un hogar donde él estuviera, y le pedí la oración a los hermanos que estaban ministrando, y a Dios le plació. Mire, mi hijo consiguió ya un lugar donde estar, aleluya, hasta que próximamente él se va a estar mudando solo. Vamos a orar por mi hijo también, que tiene planes de casarse, amén, así que Dios le bendiga. Pero vamos a entrar a lo que Dios nos trajo, amén, es. Porque me compuso el corazón saber que mi muchacho está ahí, y eso no era. Santo. Amén. Vamos a declarar una palabra, mi hijo David, que va a hacer la diferencia, amén, en este día sobre tu vida, como la está haciendo la mía. Amén. Y la palabra se encuentra, hermano Denny, dele lectura. En San Juan capítulo 8, gloria al Señor, del versículo 1 hasta el versículo 10, vamos a estar considerando todos esos versículos, porque es necesario que demos lectura a la palabra. Y si usted en este día no le ha dado una ojeada, no ha podido dar lectura, pues esta es la tarde, amado, aleluya, para que usted escudriñe esta palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le exhortamos a usted que está allá a la distancia, que nos está escuchando, gloria al Señor, si tiene una Biblia cerca, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a darle lectura a los versículos 1 al 10. Y aleluya, se lee la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tal mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Aleluya, Santo. Gloria y honra al Señor. Vamos a estar ministrando en esta tarde. ¿Dónde están los que te acusan? Gloria al Señor. ¿Dónde están los que te están haciendo la guerra? Aleluya. ¿Dónde están los que se están levantando contigo? ¿Dónde están los que se están metiendo en tu caminar? ¿Dónde están los que te están haciendo la guerra? Los que te están señalando. Santo los que Dios. Están murmurando contra ti. Dice la palabra que por un camino vendrá el enemigo y por siete caminos tendrá que salir huyendo. Aleluya. Esta es la narración de esta tarde, amado. Santo. La mujer que fue sorprendida en adulterio. Aquí estaban los escribas, Dani. Santo. Dani, estaban los escribas y los fariseos. Dice que Jesús estaba en el templo enseñando la palabra. Y estos hombres buscaban la ocasión de hacer caer a Jesús. Santo. Buscaban un momento oportuno para poder agarrar a Jesús y poder venir a acusarle. Santo. Pero ¿qué pasa? Que a medida que esta mujer es llevada, ¿sabe qué? Que se encuentra con el libertador, se encontró con Jesús. Santo. Estos hombres ya estaban esperando el momento adecuado. Yo me imagino que estos hombres estaban esperando el momento adecuado y ya ellos sabían la práctica de esta mujer. Estos hombres irrumpen en la casa de esta mujer o donde ella se encontraba. La llevan a rastra, amado. Cada uno de estos hombres dice que tenían piedra. Gloria al Señor. Dios. Te estamos trayendo un poco del trasfondo de la palabra. Aleluya. Para poder ministrarte a lo actual, a lo de ahora. Gloria Santo al Señor. Dios. En lo que tú puedas estar experimentando. En la persecución que tú puedas estar experimentando bajo el tema, ¿dónde están los que te acusan? Aleluya. ¿Dónde están los que están señalándote? Es, ¿dónde Señor. Están los que te persiguen? ¿Dónde están los que murmuran a espalda tuya? Gloria al Señor. Esta mujer, oiga, mamado, la traen a rastra. Allí está Jesús, gloria al Señor. Santo Dios. El dador de la vida. El hombre que podía darle el perdón de pecado a esta mujer. Esta mujer se incorpora, cae al suelo. Aquellos hombres, óigame amado, una tunda de hombres. Santo. Es el momento de soltar la piedra. Aleluya. Estos hombres tenían una piedra porque ellos conocían que la ley levítica. En Levítico había una orden. Santo. En Levítico 20:10, donde decía que este acto había que apedrarlo, Denis. Santo. Que este acto era un acto de inmundicia. Era un pecado que no era perdonado porque en la ley, en los mandamientos, decía no adulterar. Santo. ¿Y qué pasaba? Que esta mujer había sido sorprendida, pero ¿dónde está el hombre? La ley no estaba siendo cumplida como se debía. Porque se supone que llevaran a los dos, Denis. Aleluya. Pero qué bonito es que llevaban a la mujer, gloria Santo. Al Señor. Querían agarrar a Jesús. Santo. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que la mujer era libre y no la juzgaba, no la condenaba, ¿sabe qué? Que entonces estaba abrogando la ley. Aleluya. Y Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. Santo. Entonces, si Jesús la perdonaba, la exoneraba ahí al momento, entonces no estaba cumpliendo la ley. Y Jesús, si la condenaba, ¿sabe qué? Que entonces Jesús no estaba manifestando el perdón de pecado, la Aleluya. Misericordia, el amor. Amén. Entonces Jesús no podía estar ni en uno ni en el otro. Por eso vemos a un Jesús que se incorpora, a un Jesús que se inclina, gloria al Señor. Santo Dios. ¿Para qué? Para darte libertad de pecado, para darte la libertad del perdón, amén. Que tú puedas ser libre, gloria al Señor, Santo de Dios. Eso que te ata. Mira, hay personas, Denis, Santo. Yo encontrándome con personas que Dios los liberta, Dios los perdona, Y la conciencia le dice a ellos, mira, tú estás en pecado, pero ¿sabes qué? Que Cristo te libertó, dice Juan 8:36. Si el Hijo te libertare, verdaderamente seré libre. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las personas todavía se encuentran atadas. Las personas todavía se encuentran encadenadas. Las personas todavía no han encontrado la verdadera identidad. ¿Quiénes son? Si Cristo te libertó, mira, tu pasado fue borrado. Así como esta mujer encontró la libertad, óigame, amado, encontró el perdón de sus pecados, encontró la vida. Mientras aquellos hombres la señalaban, mientras aquellos hombres, su conciencia le decía que había que ser apedrada, pero qué bueno es apedrar al ajeno. Santo. Qué bueno es señalar al ajeno, pero cuando te toca a tu familia, cuando le toca a un hijo tuyo, aleluya, cuando le toca a tu esposa, cuando le toca a tu esposo, cuando le toca a un pariente, eso sí no queremos, amado, Dios, que nos señalen a los nuestros. Por eso el Señor en esta tarde nos dice, mira, que hay que soltar la piedra, santo, aquello que nos impide a nosotros tener la misericordia. Aleluya. Aquellos que no nos deja ver a nosotros obrar al maestro. Yo le digo a Denis, yo no tengo apuntes, yo que lo pueda tener una que otra nota, porque es que a mí me gusta que sea Dios ministrando a mi vida, gloria al Señor. Aleluya. Que los que me hacen la guerra, que los que me acusan, que los que me señalan, mira, ¿dónde están?, dice el Señor. Exacto. En esta hora. ¿Dónde están, gloria al Señor, el que te hace la guerra? ¿Dónde está? Mira, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, Jehová es tu escudo, Jehová es tu fortaleza, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Santo, ¿dónde están los que te acusan? Tremendo tema, alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde están los que te acusan? Cuando estamos hablando de acusador, estamos hablando de una persona que le gusta señalar, que le gusta juzgar. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que desde el principio, gloria al Señor, el enemigo de la las almas se ha empeñado en señalar, gloria al Señor, en tratar de poner al hombre, gloria al Señor, al ser humano de espaldas a Dios, gloria al Señor, señalándole sus defectos, señalándose, gloria al Señor, lo que han hecho mal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todos sabemos una cosa, todos sabemos, gloria al Señor, que hemos pasado por diferentes procesos, hermana, gloria al Señor. Sabemos que Dios nos ha levantado, nos ha, gloria al Señor, sacado de diferentes lugares donde en algún momento estábamos de espaldas a Dios, donde en algún momento, gloria al Señor, aleluya, estábamos haciendo lo que Dios no le agradaba, gloria al Señor. Sabemos, gloria al Señor, que en el momento en que aceptamos al Señor, en el momento, gloria al Señor, donde tú dices, Señor, quiero que tú cojas mi corazón, yo quiero ser una nueva persona, yo quiero, gloria al Señor, que tú empieces a trabajar conmigo. En ese momento, gloria al Señor, Dios empieza a trabajar con uno de una manera poderosa, una manera, gloria al Señor, hermosa. Empieza a sacar, gloria al Señor, de adentro y a limpiar tu casa, gloria al Señor, y vas a morar el Espíritu Santo, gloria al Señor, que es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, gloria al Señor. Pero mientras está pasando, gloria al Señor, ese proceso, hay un enemigo, hay un acusador, hay uno que quiere poner estorbo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y empieza a hablar a tu conciencia, empieza a hablar a tu mente, gloria al Señor, tratando, mi alma adora al Señor, de detenerte, de detener lo que Dios está haciendo. Por eso en esta hora, gloria al Señor, Dios está diciendo, ¿dónde están los que te acusan? Mi alma adora al Señor. Hay un Dios que va a hablar a tu mente, pero en esta hora hay que ponerle un freno, hay que ponerle un pare, gloria al Señor. No vamos a seguir prestando nuestro oído, gloria al Señor, a escuchar voces extrañas. Alabados al nombre del Señor, sino que vamos a inclinarnos a escuchar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablarnos. Alabados al nombre del Señor. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Los que quieren paralizar tu ministerio, gloria al Señor. Los que quieren paralizar el propósito por el cual Dios te ha traído aquí en la tierra, gloria al Señor. El propósito por el cual Dios te ha levantado. Esa inquietud que estás sintiendo en tu corazón, gloria al Señor. La palabra nos enseña que Dios pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Lo que tenemos es que depositarnos en las manos de Dios para que Él empiece a trabajar y olvidarnos de aquellos, gloria al Señor, que se vuelven ecuaces, gloria al Señor, del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque se convierten en marionetas de Satanás, porque son los que acusan. El acusador aquí, gloria al Señor, se llama el enemigo Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, que el Señor lo reprenda donde quiera que se encuentre. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al que vive, Denis. ¿Dónde están los que te hacen la guerra? Mira, por un camino vinieron y se fueron por siete diciendo. Santo. Porque a la gloria de Jehová, mira, tiembla la tierra, la presencia de Jehová tiembla la Dios. Tierra, tiembla aquel que te hace la guerra y Santo. Tiene que salir huyendo, gloria al Señor, mientras te están señalando, hay un Dios que te está exaltando, gloria Santo. Al Señor, hay un Dios que te está levantando, es. Hay un Dios que te está llamando de las tinieblas a su luz admirable, hay un Dios que te está diciendo, no, todo está perdido, oh, ahora tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, mira, ríndete a mis pies, gloria al Señor. Aquella mujer se estaba rindiendo a los pies de Jesús, aquella mujer estaba encorvada, aquella mujer estaba siendo menospreciada, pero allí había un Dios mostrando la misericordia, allí había un Jesús compasiéndose de ella, allí había un Jesús declarando palabra de vida. Mira, los que te acusaban no están, aquellos hombres, la conciencia le dictaba, tú también eres culpable. Aleluya. Tú también que estás señalando, también tienes pecado. Aleluya. Mientras estemos señalando, nos descuidamos que también tenemos una viga en nuestro ojo. Santo. Mientras estamos murmurando, oh, hay otros que murmuran de nosotros. Por eso Dios no quiere, amado, que estemos señalando, que estemos, mire, Dios quiere que edifiquemos, gloria al Señor. Adoramos, vidas, Señor, que puedan ser levantadas. Aquellos que están postrados, los podamos ayudar a incorporarse. Aquellos que están sin fe, sin esperanza, le podamos dar una palabra de aliento. Soy, no todo está perdido. Aquellos que te quieren hacer daño, mira, no podrán. No podrán, porque el Señor dice en su palabra que, mira, el que te hace la guerra, ¿sabe qué? Que no va a prevalecer. Porque de Jehová en la tierra dice, mira, estate tranquilo, porque yo pelearé por vosotros. Cuando nos vamos al Éxodo, vemos que hay una palabra profética sobre ese pueblo. En Éxodo 14, el 14 nos dice, vosotros estáis tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. No es hora de ponernos a pelear, no es hora de contender con el que nos hace la guerra, con aquellos que te acusan falsamente, injustamente, gloria al Señor. Que uno se quiere levantar, Denny, y tú ves ahí la mano acusadora, como que cada día arrojándote piedra para que tú no te levantes, para que tu ministerio no pueda salir a flote, para que tu ministerio no siga en crecimiento, gloria al Señor. Santo Dios. Que tu familia no se pueda levantar, que tu matrimonio no se pueda restablecer, ¡Aleluya! Que tus hijos no puedan venir a la casa de Jehová. Que tu familia no pueda servirle a Dios. Esa es la palabra del Santo. Enemigo. Donde el enemigo te dice, mira, no hay esperanza. No ore más por tu hijo. Aleluya. No ore más por tu matrimonio. Mira, tu matrimonio no va para ningún lado. Pues es mentira del diablo. Mira, que tu esposo no le va a servir al Señor. Esa es mentira del diablo. Porque mientras haya una mujer que esté humillada a los pies del Aleluya. Maestro, mientras haya un varón humillado a los pies del maestro, hay esperanza, que nuestra casa le servirá a Jehová, que nuestro matrimonio será un matrimonio de victoria, gloria al Señor. Aquellos que te quieren arrojar piedra, aquellos que son los fariseos de este tiempo, aquellos escribas que conocen la palabra, estos hombres como los hay hoy en día, Aleluya. Que te citan la palabra de arriba abajo, de adelante atrás, mas no la viven. El Señor le dice en esta hora, mira, humíllate, incorpórate, busca mi presencia. No es hora de estar maltratando a mi pueblo, santo y poderoso. Santo, Aleluya. Usted dirá, pero es que esto no va conmigo, pero los que nos puedan escuchar, ¿sabe qué? Que Dios no quiere que seamos como estos escribas. Aleluya. Dios no quiere que seamos como estos fariseos. Óigame, amado, no podemos adoptar esta cultura del fariseísmo ni del judaísmo. Nuestros pecados fueron echados a las profundidades del mar. Que no se den guille de buzo sacando nuestros pecados cuando ya Dios los enterró a las profundidades. En estos días había una noticia, Denny, de una embarcación que llegó a los puertos de aquí, de nuestra isla en San Juan. Y esta embarcación se llama Natilius. Y esta embarcación está dedicada a explorar las profundidades de la mar. Y en unos años atrás yo conocí otras personas que se dedicaban a esto. Y mi mamá, que cuando estaba viva, nos habla de estas personas. Yo le digo, qué bueno que ellos pueden trabajar en las profundidades del mar, pero no pueden sacar mi pecado. Y ahora esta embarcación, el Nautilus, que está cerquita de nuestra isla, partió ya en hace días por ahí cerquita de San Croix, San Tomás, por ahí, porque ellos han descubierto que hay un pináculo en las profundidades del mar y ahora ellos quieren explorar qué profundidad hay en estos lugares. Santo. Y el tipo de vida que hay ahí, gloria al Señor, Santo los Dios. Peces, los arrecifes, lo que se mueve ahí abajo. Y yo decía, mira, si ahí hay algún pecado de alguno de mis hermanos, el robot Hércules, porque así es que se llama este robot, no va a poder dar con esos pecados. ¿Cuánto? Así Satanás, tú no vas a poder dar con los pecados. Aleluya. Que ya fueron arrojados, porque cuando tú le presentas un pecado a un hermanito, nosotros le presentamos, exacto, que él fue vencido, ¿sabes?, en la cruz del Calvario. Ahora le vamos a declarar al enemigo, mira, declarar al enemigo cuando te hace la guerra, cuando te señala, cuando vitupera, gloria al Señor, cuando quiere contender contigo, oh, señálale su pasado y su presente, que fue vencido, fue arrojado, aleluya, y será arrojado, gloria al Señor, nuevamente a las pailas del infierno. Dios, ¿dónde está? ¿Dónde están los que te acusan? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, me llama la atención, gloria al Señor, esta historia tan poderosa, gloria al Señor, porque a ella la estaban llevando, gloria al Señor, para acusarla, gloria al Señor, y si la encontraban culpable, gloria al Señor, la iban a lapidar. Lapidar era, gloria al Señor, el rito donde hacían un roto en la arena, la enterraban, le dejaban la cabeza por fuera y todo el mundo hacían una raya, empezaban a tirarle piedra, gloria al Señor, aleluya, y a tirarle piedra hasta ocasionarle la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántas piedras en tu caminar te han tirado, gloria al Señor. Señor, aleluya, no sé cuántas veces te han señalado, no sé cuántas veces te han acusado, pero sabe, había una persona, había un personaje bien importante en aquel momento que estaba intercediendo, gloria al Señor, por aquella mujer que querían matar, que querían apedrear, gloria al Señor, y se llama Jesús de Nazaret. Mi alma adora al que vive, aquel que dio la vida por ti y por mí, estaba en aquel lugar, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Sacando cara, gloria al Señor, en contra de aquellos que querían acusarla, que querían matarla, alabado sea el nombre del Señor. Sabes una cosa, en este tiempo, gloria al Señor, Dios está haciendo lo mismo con sus hijos, Dios está haciendo lo mismo con sus guerreros. Mientras que están tirándole piedra, mientras están tratando de vituperarlo, mientras están tratando de señalarlo, Dios está peleando por ellos, gloria al Señor, aleluya. Y sabes que me viene a la mente, muchas veces en estos procesos, gloria al Señor, Dios nos manda a hacer silencio. Aleluya. Oye, y esto no es fácil, hacer silencio. Y duelen, y duelen. Santo, hermana, el que ha pasado por ese proceso y que Dios le ha dicho, guarda silencio, gloria al Señor, como estipula la palabra, gloria al Señor, aleluya, que yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, gloria al Señor. Tal vez, gloria al Señor, citar la palabra es fácil, pero cuando estás viviéndola, aleluya, cuando estás, gloria al Señor, en eso el es momento donde tú sabes que injustamente te están empujando con violencia, santo, donde te están asaltando en el medio de tu quebranto, en el medio de tu situación, gloria al Señor, hay gente que se están prestando para empujarte con violencia, alabado sea el nombre del Señor, pero aquel que conoce este proceso, que Dios le dice guarda silencio, gloria al Señor, al final, no es fácil, hermana, pero al final vemos la gloria de Dios, al final, gloria al Señor, vemos cómo Dios pelea por nosotros. Mi alma adora el que vive, hermano, yo he pasado por ese proceso. Ay, santo poderoso. Es un proceso bien fuerte, gloria al Señor, donde están señalando, gloria al Señor, yo he tenido que quedarme callado, alabado sea el nombre del Señor. Pero sabes una cosa, que cuando guardas silencio, Dios está trabajando, gloria al Señor, al 100% por ti, gloria al Señor, aleluya, porque tenemos que entender, mi alma adora el que vive, que aunque aquel que te está señalando, aquel que te está empujando, también es alma de salvación, alabado sea el nombre del Señor, y tú y yo tenemos que orar por ello, gloria al Señor. Pero cuando Dios le da la paga, gloria al Señor, que es la que se merece por lo que ha hecho en contra de la vida de un siervo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya. ¿Sabes algo? Yo lo he visto como Dios lo trae de nuevo a tus pies, gloria al Señor, aleluya, y lo hace pedirte perdón y lo hace humillarse, gloria al Señor. Pero ese es Dios quien lo hace, mi alma adora el que vive, ese es Dios el que hace, porque ¿sabes qué? Dios está también trabajando con esa vida. Dios está rompiendo unos estatutos, una manera de pensar que tiene esa persona, gloria al Señor, aleluya. Y en esta situación Dios se glorifica y te edifica a ti y lo edifica también a él, porque rompe el orgullo, gloria al Señor, rompe también el yo en esa situación, porque muchas veces estas personas, gloria al Señor, se sienten más grandes, oh gloria al Señor, porque Dios los ha llevado a otro nivel y piensan, gloria al Señor, que Dios no va a hacer lo mismo contigo. Pero en esta hora yo te estoy diciendo, gloria al Señor, que Dios también haré cosas grandes, amada. Yo he pasado por ese proceso, gloria al Señor, donde me han dicho, tú no puedes, gloria al Señor, tú no vas a poder alcanzar. Pero ¿sabes algo? Yo he confiado en lo que Dios ha declarado sobre mi vida y he trabajado, gloria al Señor, para que vea el cumplimiento de Dios en mi vida. Y hoy por hoy la gloria de Dios, Dios me permite predicar la palabra. Pero amado, hubieron personas que me dijeron, gloria al Señor, que yo no lo podía hacer, gloria al Señor. Poderosa, los fariseos. Fariseo, gloria al Señor, gente acusadora, gente, gloria al Señor, que no pueden ver, alabado sea el nombre del Señor, que Dios está haciendo algo en tu vida, gloria al Señor, cuando se supone que nos gocemos, nos alegremos con los que ríen, gloria al Señor, aleluya, lloremos con los que lloran, gloria al Señor, aleluya. O sea, que la bendición de mi hermano, yo no me puedo poner celoso, porque si no, el enemigo es el que está trabajando en mi vida, gloria al Señor. Que la bendición que caiga sobre mi hermano, sobre mi hermana, yo me goce juntamente con ellos. ¿Dónde están los que te están acusando? Aleluya. ¿Dónde están los que te están señalando? Ciertamente Santo Dios hará poderoso. Algo poderoso. Ciertamente Dios peleará por ti, gloria al Señor, aleluya, y hará el propósito, gloria al Señor, no importa quién se pare en contra tuya. Mi alma adora al Señor. Jehová, varón de guerra. Santo Dios. Jehová es el varón de guerra. Ay, Dios, gloria mío. Al Señor. Nos puedes enviar tu petición, gloria al Señor, y nos puedes estar llamando también al número 787-444-9881 y te puedes accesar la comunidad de lo más alta. Dios le bendiga a través de la página www.comollamadefuegoatuvida.org. Y si desea la oración, puedes escribirnos, gloria al Señor. Aleluya. Aquí hay un equipo, gloria al Señor. Santo. Queremos orar por usted, gloria al Señor. Óyeme, porque Jehová, varón de guerra, está de tu lado, gloria al Señor. Santo. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, Él llevó cautiva la cautividad. Santo. Aquellos que te tenían cautiva, posiblemente usted tenía una vida desenfrenada. Usted tenía un pasado, pues ¿sabe qué? Que bórralo, no te olvides de tu pasado. Aleluya. Porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Gracias, Señor. Mire, Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Lo que yo hacía en el pasado quedó. Amén. Ahora yo ando, mire, erguida mi cabeza, mirando al blanco, al soberano, gloria al Señor. Ahora yo no puedo estar contemplando a mi pasado, claro. Porque el problema es esto, amado. Que Cristo nos libertó, Cristo nos perdonó y de momento dado nos damos guille de buzo y nos sumergimos a las profundidades a sacar nuestro pasado. Aleluya. Un pasado tormentoso, un pasado que nos llena de tristeza, gloria al Señor. Santo Dios. Pues como esta mujer tenía un pasado muy oscuro, un pasado que aquella comunidad la había marcado, habían borrado su identidad. Santo. Esta mujer le habían borrado su origen, su procedencia. Pero la registra la palabra como la mujer adúltera. Yo no sé cuál sobrenombre en un momento dado te pusieron, pero ahora eres su hija. Ahora eres su hijo. Ahora no eres aquella persona. Ahora tiene un nombre nuevo. Gloria al Señor. Mire, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. A los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. No te acuerdes, no te tortures más con tu pasado. Con esa vida que llevaba, mira, borra la gloria al Señor. Mi alma te adora, Jehová. Esta mujer llegó al lugar indicado, mientras había un pueblo, mire, amado, con piedras listas para arrojarla. Había un Dios que le estaba diciendo, mira, ¿dónde están los que te acusan? Aleluya. Lo bueno de esto es, amado, que tenemos que llegar a los pies del Señor. Santo. Que nosotros no podemos estar corriendo. Que nosotros no podemos estar en la aventura. Gloria al Señor. Aleluya. Buscando que nos satisfaga. Santo. buscando a alguien que llene nuestras necesidades. Santo Dios. Esta mujer posiblemente ya estaba cansada de vivir esa vida. Esta mujer no, mire, yo no creo que esta mujer se sentía a gusto. Llega el momento de toda persona que vive una vida de espalda a Dios, que se va a cansar, porque nada lo va a saciar, nada lo va a llenar. El hombre fue creado para gloria y alabanza de Dios, para que le adorara, pero el hombre siempre se ha inclinado a adorar algo, y como no ha encontrado la verdadera adoración, se postran ante otras cosas. Aleluya. Y Dios no quiere que tú sigas luchando con tu propia fuerza. Dios quiere que tú hagas como esta mujer. Santo. Que ella no reclamó, ella no gritó, no, ella se incorporó. Mire, ella se humilló. Qué lindo Dios. La única opción que ella tenía era humillarse ante el Señor. Esta mujer podía alegar, podía apelar. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba con ella no lo llevaron. Y uno en esa situación, uno dice, no, pero también lo tienen que buscar a él, Denny. También hay que acusarlo a él, porque yo solo no voy a pagar, porque eso lo vemos día a día en las noticias. Aleluya. Que cuando cogen a uno, el otro delata, también me voy, yo también te va a él, el otro se va. Santo Dios. Ah, no, yo no me voy a quedar con la culpa solo. Pues sabe que llegó la mujer a donde tenía que llegar. Que en medio de su desesperación, en medio de su agonía, aquella mujer, mire, lo último que ella estaba perdiendo era la esperanza. Santo Dios. Una esperanza de vida que le podía dar Jesús. Ella conocía de Jesús. Ella sabía que había un Jesús que estaba libertando. Ella sabía que había un Jesús que estaba sanando. Por eso la palabra registra que ella le llamó Señor. Y nadie puede llamar al Señor si no ha tenido un encuentro con Él. Santo Dios. Ella tuvo un encuentro con el Señor. Por eso en esta tarde te estamos diciendo que es el momento de que tú tengas un encuentro con el Señor. Aleluya. De que aquello que te esté haciendo la guerra, aquello que pueda atraer pensamientos negativos a tu vida, aquello que pueda marcar tu corazón, aquello que pueda lastimar, mire, y hacer herida. El Señor quiere vendar todas tus heridas. El Señor quiere sanar tu corazón. Hay personas, Denny, que se sienten tan lastimadas, que es una lucha constante en ellos acercarse al Señor. Santo Dios. De ellos humillarse. Ellos quieren humillarse al Señor, pero hay algo que les impide. Hay una palabra negativa que fue sembrada en su corazón. Santo. Le arrojaron una piedra que la lastimó, gloria al Señor. Y hoy por hoy se le hace fuerte mantenerse en el evangelio estable. Y están, prefieren muchas veces morir en el camino que seguir luchando, que seguir Santo. Peleando. Aleluya. ¿Sabe qué? Que un soldado, cuando toma la determinación de ir a servir a la nación que sea, va bien decidido en conquistar y obtener una victoria. Aleluya. Pues sabe que usted y yo tenemos que estar bien decididos en conquistar, gloria al Señor, de pelear esta buena batalla, amado. Qué lindo Dios. De no pelear, de no perder la guerra, de no dejar de pelear. Hay que pelear de rodillas. Amén, gloria esta a Dios. Mujer no apeló, pero había uno que estaba peleando por ella, había uno que estaba defendiendo la gloria del Señor. Ahí estaba el abogado. Esta mujer no tuvo que pagar abogado. Allí había uno que le estaba diciendo, mira, ni ellos te condenaron, ni yo te condeno, porque si Dios, mire, nos liberta, dice la palabra, que Él, mire, no estamos en condenación ninguna. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Así que la palabra negativa que habían arrojado sobre usted, que la había lastimado, ¿sabe qué? Que, mire, usted está exenta de eso. No le haga caso a la voz del enemigo. El enemigo todos los días nos está susurrando. ¿Para qué? Para que no conquistemos. Aleluya. Para que no nos adelantemos. Para que no llegamos al propósito del Señor. Dice la palabra que Jehová cumplirá su propósito en usted. Que Dios lo cumplirá en mí. Que lo cumplirá en el evangelista, Denny. En Canaima, mire. Es que nosotros tenemos que negarnos, amado, en esa práctica que nos pueda detener. Y nosotros permitir que otros nos arrojen piedra. Mire, vamos a firmarnos en esto, amado. Que aunque otros te lastimen, usted declara una palabra de bendición. Usted declara una palabra de esperanza, de liberación sobre esas vidas que le están haciendo la guerra. mientras antes yo leía la palabra, me encontré con cuando Job, dice la palabra que cuando Job oró por sus enemigos, mire, Dios lo bendijo. Aleluya. Hay que orar por aquellos que nos hacen la guerra, porque sí, amados, te están haciendo la guerra, porque Dios no tira puños al aire, Denny. Cuando Dios nos dé esta palabra es porque hay personas que están siendo lastimadas. Aleluya. Hay personas que están siendo maltratadas dentro del evangelio. Poderoso. Aún ya sea por la palabra o por algún pensamiento que ha sido declarado en contra tuya. Santo. Porque usan la palabra, Denny, para maltratar al pueblo. Alaba la gloria. Los escribas y los fariseos usaban la ley ¿para qué? Para esclavizar al pueblo, ponerle yugos pesados al pueblo. Santo. Cargas pesadas que ellos mismos no llevaban. Santo. Entonces, mira, todas aquellas leyes se las estaban aplicando al pueblo. Y se la estaban aplicando a esta mujer, mas ellos no se la estaban aplicando, porque cuando señalamos, ¿sabes qué es lo que yo me estoy enfocando, Denny? Santo Dios. Que ahora cuando yo señalo, cuando yo murmuro detrás de una persona, pues ¿sabes qué? Que yo digo, espérate, si yo estoy murmurando a esta persona y yo estoy peor. Ahora, Santo. Eso me mantiene a mí, a mantenerme, mire, con mi boca calladita. Aleluya. Que aunque yo vea lo que yo vea, yo no puedo declarar algo en contra de mis hermanos, en contra de nadie. ¿Por qué? Porque yo me estoy visualizando. Mire, somos un reflejo, Denny, como este reflejo que tenemos ahora. Aleluya. Que nos podemos ver a través de ese cristal. Cuando Exacto. nosotros lancemos una palabra negativa, mire, nosotros vamos a vernos con esa palabra, con esa piedra. Santo. Eso es un peñón. Aleluya. Cuando lanzamos una palabra negativa, estamos arrojando un peñón que va a herir a una persona. Santo. Mire, no tiremos piedra para matar a nadie, para destruir una vida. No, amado, la palabra es fuerte, porque la palabra, mire, el maestro, los discípulos decían, Señor, pero mire, maestro, la palabra, mire, es dura. Se están yendo. Ay, que le dijo, ¿te quieres ir tú también? Santo. Pero eso no nos da derecho a nosotros, Denny, de usar la palabra como una piedra que quebrante un corazón que quiere venir a los pies del Señor. El único que puede hacer esto es el Señor. Santo. Que quebranta esos corazones como piedra y pone corazones sensibles. Pero imagínate si a nosotros Dios nos llama para que declaremos una palabra de liberación, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, como ahora nosotros vamos a coger esta palabra, amado. Para latigar al pueblo, para hacer al pueblo canto, ¿no, amado? Exacto. Mire, no, vamos a quitarle esa práctica. Usted que está escuchando esta palabra, mire, Dios lo que nos está es instruyendo en ella. Que no adoptemos lo que esta gente estaba adoptando, los escribas y los fariseos, los judíos. Ellos, gente con ese judaísmo, amado, aplicándole la ley, mas no la estaban viviendo. Mire, Dios quiere que nosotros nos acomodemos a esta palabra. Aleluya. Dios quiere que nosotros vivamos esta palabra tal y como está, aunque se nos haga fuerte, amado. A mí se me hace fuerte. Claro que sí, para yo estar negándome a todos los días, a cosas que vienen a mi vida. Santo. A pensamientos que vienen a mi vida. Mira, yo tengo que estar reprendiendo. Yo tengo que estar orando, intercediendo por mi vida, por la vida de mi familia, por lo que está a mi alrededor, que nada me haga daño, que nada me marque, que nada me turbe. Santo. Porque es una constante lucha, amado. Esto es una piedra tras de otra. El enemigo está arrojando dardo. ¿Para qué? Para hacernos caer, como decía Denny. Santo. Mira, que te empujan con violencia, pero Jehová te está dando la mano. Aleluya. Para que te levante, amado. No te quedes postrado, mi hijo, a la distancia. Este es el momento que Dios te está llamando. Lo mismo que te predico en la casa, te lo predico ahora por la emisora. Cristo viene, David, y sin salvación no vamos para ningún lado. Esta mujer, si Cristo no llegase a ese momento de estar enseñando en aquel lugar, esta mujer, mire, Dios la libertó de la muerte. Santo. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea muerte. El pecado acarrea muerte y el pecado separa al hombre de Dios. Y ¿sabes qué? Que también es la oportunidad de tú acercarte a Dios. Santo. Tú reconociendo que eres un pecador. Cuando el hombre, Denny, reconoce que es un pecador, alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque el que se humilla alcanza misericordia. Amén, amén, amén. Fíjate, gloria al Señor, aleluya. ¿Dónde están los que te acusan? Gloria al Señor. Fíjate, me viene a la mente, gloria al Señor, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gloria al Señor. O sea, hay un acusador que está velándote, que está acusando, que no quiere que tú te levantes. Muchas veces, gloria al Señor, porque el enemigo trabaja así, amada. ¿Sabes qué? Él coge, te induce. Te induce, gloria al Señor, a pecar, te inducen a que tú hagas cosas que a Dios no le agradan. Y lo más grande, gloria al Señor, que después que te induce, gloria al Señor, te coge y te señala. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabes algo, tenemos que tener presente, gloria al Señor, que hay alguien que va a prestar la posición a lo que Dios va a hacer en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay alguien, gloria al Señor, que no importa cuántas veces te estén acusando, gloria al Señor. Oye, la palabra nos enseña, gloria al Señor, que qué llamará inmundo a lo que Dios limpió. Cuando tú le entregas el corazón al Señor, Dios empieza a limpiarte, gloria al Señor. Dios empieza, alabado sea el nombre de Cristo, a sacar esas impurezas, ese veneno, gloria al Señor, que has recogido en ese caminar en el mundo, gloria al Señor, lo que te ha golpeado, gloria al Señor, y mientras estuviste caminando de espaldas al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabes algo? Dios limpia, Dios saca, Dios extirpa, Dios rompe cadenas, Dios quema los yugos, alabado sea el nombre del Señor. De lo que tú hayas hecho en tu pasado, olvídate de eso. Mira el presente, mira lo que Dios está haciendo. De lo que te están acusando, gloria al Señor, olvídate de ello. De los que te están señalando, olvídate de ello. Enfócate en lo que Dios va a hacer en tu vida, alabado sea el nombre de Cristo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está levantando gente de guerra. Gloria al Señor. Dios está levantando gente de guerra en estos tiempos tan difíciles. Que están los tiempos difíciles, amén. Que están ocurriendo cosas que jamás pensamos, amén. Gloria al Señor. Pero ¿sabes algo? Hay uno que también está levantando un pueblo poderoso. Hay uno que está llamando gente como tú. Gente de guerra, gente importante, gente con un propósito poderoso. Escúchame, gloria al Señor. Yo sé que Dios te está hablando, alabado sea el nombre de Cristo. Dios está esperando, gloria al Señor, gente como tú que se paren en la brecha, que corran a la brecha a guerrear al frente de David, gloria al Señor, como lo hizo David frente a Goliat. Alabado sea el nombre del Señor, que no importa cuán grande era aquel guerrero que estaba allí al frente, él sabía quién caminaba con él, él sabía quién estaba con él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mi alma adora al Señor. Si Dios está de tu lado, ¿por qué te vas a preocupar de aquel que está tratando de echarte tierra, de aquel que está tratando de lapidarte, gloria al Señor, aquel que está tratando de paralizar lo que Dios puso en tus manos? Mi alma adora el que vive para adelante y para el cielo, no importando quién se levante, no importando la oposición. ¿Dónde están los que te acusan? No están, Denny, se fueron. Ay, ay, ay, Dios mío. Denny, es que se fueron, dice la palabra. Santo. Que Jesús enderezándose miró y no había nadie. Ay, ay, ay, ay, ay. O sea que gloria al Señor, solamente Jesús abrió su boca, gloria al Señor, y lo redarguyó. Así pasa en este tiempo. Amén. Dios redarguye los corazones. ¿De qué tú estás señalando? Gloria al Señor. Si de la viga que tú tienes en tu ojo, gloria al Señor, es más grande, gloria al Señor, que la paja que tiene el hermano. Aleluya. ¿Dónde están los que te acusan? No están. Dice que se fueron por siete caminos. Ay, ay, ay, ay, ay. Mira, vino una tunda por un camino. Todos ellos arrastrando a la mujer. Cuando Jesús, mira, se levantó, dice que no había ninguno. Y le dijo a la mujer, mira, ¿dónde están? No te condenan. Ninguno, Señor. La mujer se sorprendió. Santo. Mira, la mujer se sorprendió, ninguno, es que ninguno te va a poder hacer la guerra. Mira, ¿sabe qué? Que aunque el príncipe se exaltare, mira, no dejes tu lugar. No es el momento de abandonar el llamado. No es el momento de abandonar la mujer. No es el momento de renunciar al matrimonio. Aunque el enemigo esté sacudiendo tu matrimonio. Este es el momento de que ahora tú declares la palabra. Que mi casa y yo serviremos a Jehová. Que lo que Dios ha unido, no hay diablo que lo destruya. No hay diablo que rompa tu matrimonio. A ti te estoy hablando en el nombre de Jesús. Tu matrimonio ha sido edificado sobre la roca. Ahora no es tiempo de salir corriendo, que no entiendo lo que me está pasando, que no entiendo esta situación, porque el enemigo se está levantando, porque él sabe que hay propósito de Dios para tu vida. Qué lindo, Dios. Tú estás viendo el panorama incierto, tú estás viendo que no hay solución como la veí yo. Yo decía, no aguanto más, me voy a divorciar. No aguanto más, esto no era para mí. Pues ¿sabe qué? Que Jesús me dijo, mira, no hay renuncia. No hay renuncia, porque lo que doy yo es bueno. Aunque el proceso parezca difícil, aunque el proceso parezca doloroso, pero yo me estoy glorificando en medio de tu proceso, en medio de tu dolor, que el enemigo se levante en contra de mi familia. Ahora mi hijo está torcido, ahora la mamá se me enferma, ahora mira, el matrimonio no hay vuelta atrás, pues mira, no renuncie. No renuncie, porque el enemigo te está haciendo un cerco para distraerte, para turbarte. Mira, el enemigo está mandando demonios, legiones, para hacerte la guerra, pero en el nombre de Jesús, a ti se te ha dado autoridad, a ti se te ha dado la palabra para comenzar a declarar palabra de fe a tu casa, para declarar palabra de fe a tu matrimonio, para declarar palabra de sanidad sobre los tuyos. No es hora de retroceder. Aquella mujer no retrocedió, aquella mujer se enfrentó en un humillación, aquel que podía pelear por ella. Mi arma te alaba, Jehová. Anda, sentimos gloria de Dios. Lindo Dios. Ay, sentimos mover de la presencia del Señor. Santo Dios. Lucy Sintrón, oración por fortaleza. Su suegra falleció. Vamos a estar orando. Santo. Recibe el consuelo del Espíritu Santo, que es consolador. Recibe fuerza nueva para ti, para tu familia, para todos los que quedaron. Que esta palabra te pueda alimentar en esta hora. Que Jesús está de tu lado, que Jesús está inclinado para levantarte. Mira, porque Él se postra también, Él baja tu nivel. Oh, Jesús se humilló como aquella mujer estaba humillada, no para dejarla ahí al olvido, no. Él se inclinó también para junto levantarse. Aleluya. Santo y poderoso. Eduardo, oración por el matrimonio. Eduardo, la última palabra y la primera, yo siempre he dicho, la tiene el Señor. Aleluya. Oh, la última y la primera. Mira, la primera fue que te la entregó. Y la última es que no será destruido. Amén. Que se haga la perfecta voluntad de Dios. Lindo Dios. No podemos dejar, amado, que esta palabra caiga al suelo, no. Esta palabra hay que tesorarla. Gloria al que vive. Santo poderoso Dios. Es el Señor. El evangelista Héctor Almorol, Amoró. Oración por fortaleza. Amén. Vamos a estar orando. Jehová es tu fortaleza. Jehová es tu fortaleza. Jehová es tu fortaleza. Dominga, oración. Que le den la permanencia en el trabajo y que Dios se glorifique en la vida de su mamá. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Dios. Joana Rivera, oración por salud. Carmen Rivera, oración por un hogar. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Amén. Oiga, amado, aquella mujer fue sacada de su hogar. Aquella mujer fue sacada de un hogar. Yo no sé si tú estás saliendo, si te están sacando, si te están empujando. Aleluya. Oh, yo no sé en esta hora, amado, por la situación que tú estás atravesando. Estas personas nos están enviando una petición de oración, pero detrás de esta petición de oración hay algo más profundo. Santo. Hay algo que les está lastimando, que les quiere hacer daño. Pero ¿sabe qué? Que hoy está la palabra sobre tu casa. Gloria a Dios. Tu casa no será destruida. Santo Dios. Usted necesita un hogar. Mire, vamos a orar para que Dios así lo haga. Mira, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Qué lindo Dios. Jehová no desamparó a esta mujer. Jehová no la desamparó. Oh, Él no la dejó sola, no la dejó a merced de estos bandoleros, no, mi amado. Alma, te adora, Jehová. Él no la dejó a merced de estos asesinos, de estos criminales. Él permaneció ahí, Él no te va a dejar sola. Él no te va a dejar solo pasar el dolor, pasar por este sufrimiento, pasar por esta agonía, por esta incertidumbre, no, amado. Jesús va a mantenerte fiel ahí, Denny, Él se va a mantener fiel ahí. Cuando clama los justos, Jehová oye. Dice que Él inclina su oído para escuchar el clamor de su pueblo, amado. Claman los justos y Jehová oye. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grande que tú no conoces. ¿Qué es lo que tú no conoces que necesitas saber en esta hora? ¿De qué tú estás careciendo en esta hora? ¿Qué es lo que tú necesitas? Mira, Él te perdonó. Qué bueno saber que tenemos un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que extendió su brazo, que extendió la misericordia, amado, y nos dijo: venid a mí todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, todos los que estén fatigados, todos los que estén amargados, todos los que estén afligidos, todos los que estén endeudados, todos los que estén enfermos, todos los que estén en persecución, todos los que tengan hambre, todos los que tengan sed, venid a mí, gloria al Señor. Tú no estás solo, gloria al que vive. Oh, tú no estás solo, poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Santo, ¿dónde están los que, gloria al Señor, los que te acusan? Gloria al Señor, vamos a orar. Y alabados al nombre del Señor por cada una de estas peticiones. Alabados al nombre del Señor. Estamos más que seguros, gloria al Señor, que Dios ha hablado a la vida, que Dios ha ministrado de manera especial y poderosa, gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero unir, gloria al Señor, a esta poderosa oración. Quiero unir a mi hermano, gloria al Señor, para que Dios siga trabajando en su vida, gloria al Señor. Sabemos que el varón tiene un llamado, gloria al Señor, y sabemos también que hay un enemigo de las almas, gloria al Señor, que está haciendo fuerza, pero yo le creo al Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, gloria al Señor, también. Alabado sea el nombre de Cristo por Stacy, que pide oración por fortaleza y poder enfocarse más en los estudios. Dios te bendiga, Stacy, de amén, manera Dios le especial bendiga, gloria y poderosa. También vamos a estar orando por David, gloria al Señor, aleluya, el hijo de nuestra hermana Isabel, gloria al Señor, porque sabemos que Dios está haciendo grandes cosas. Amén, amén. Gloria al Señor en la vida de cada uno, gloria al Señor de ellos. Vamos a orar en esta hora, Señor. En esta Señor, hora, Padre amado, Señor, estamos ante tu presencia. Padre, te bendecimos, Señor, Dios. Señor, primeramente te damos toda la, te damos gloria, la gloria y toda la Señor, honra, y te damos porque honra, tuya, Padre. Porque a ti te pertenece, gracias, Dios mío, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que nos han sintonizado, hora, Jehová. Padre amado, te pedimos, Padre, te Señor, presentamos a los hermanos de un solo cuerpo, Señor, Padre amado, como los hermanos Señor, de esta emisora, como llama de fuego a tu vida, Jehová, cadena, a esta audiencia hermosa, Padre amado. Señor, que a la distancia tú hagas milagros, señales y prodigios, que tú sane todas las heridas que le han causado, Señor. Mira el pasado, Dios mío, que siga atormentando a los hermanos, a los amigos, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú renueves sus pensamientos, Dios. Que tú quites, Dios mío, toda palabra negativa que han escuchado, Dios mío, y han calado profundo en sus corazones, Jehová. Yo te pido, Padre amado, de que tú hagas una obra en este día y que ellos se puedan sentir confortados, Señor. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, Padre celestial, a ti damos la gloria, gracias, Señor, Señor. Y a ti damos la honra, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias le damos a nuestro hermano Denny, gracias por, amén, compartir, gracias, este mensaje hermoso. Así que sigue siendo bienvenido, gloria al Señor, cada, amén, vez que pueda nos acompaña, amén. Así nos ayuda, amén, a traer el mensaje, y Dios nos sigue capacitando, amén, porque yo estoy aprendiendo. Así que Dios le bendiga, gloria al Señor, por estar con nosotros, estar enlazado un solo cuerpo a esa audiencia hermosa. Todos los miércoles a las 6 de la tarde puede estar en sintonía. A los hermanos que día a día están bajo esta programación, escuchando alabanza, escuchando testimonios, predicaciones los lunes, los miércoles y los viernes, Dios le bendiga, y será hasta el próximo miércoles en el programa Levántate y Resplandece. Dios le bendiga.